atentar contra el proyecto de nación que hemos venido impulsando. El gobierno de la República está firme y decidido a seguir trabajando por un proyecto de nación que genere bienestar para más mexicanos, de acelerar el ritmo de desarrollo y crecimiento que queremos para todos los mexicanos. No nos vamos a detener. Pareciera que algunas voces unidas a esta violencia y a esta protesta, algunas de ellas fueran aquellas que no comparten este proyecto de nación, que quisieran que el país no creciera, que quisieran que el país frenara su desarrollo. Nos hemos atrevido a cambiar. Hemos ido en pos de reformas estructurales y de grandes cambios que nos dan una nueva plataforma. No son varita mágica, nunca las hemos ofertado como tales, pero sin duda son punta o son puntal y son necesarias para acelerar el ritmo de desarrollo que necesitamos como país, que sin duda han afectado intereses de los que mucho tienen y de otros que se oponen al proyecto de nación. Pero a pesar de ello y a pesar de estas voces que ahora, al amparo de quienes sufren dolor y de quienes tienen pena, enarbolan banderas de violencia y de protesta, dejo claro que el gobierno de la República está firme en la construcción del proyecto de nación que queremos para el bienestar de todos los mexicanos. Siguiente tema que quiero abordar y del que soy sensible, y no sé si esté vinculado a esto que pareciera un afán orquestado por desestabilizar y por ponerse al proyecto de nación. En días recientes y justamente cuando emprendía la gira de trabajo, surgieron señalamientos sobre una propiedad de mi esposa, una propiedad en la que han señalado un sinnúmero de versiones y de falsedades que no tienen sustento alguno. Hoy quiero decirles que le he pedido a mi esposa que sea ella personalmente, siendo una propiedad de ella, quien esclarezca o quien aclare ante la sociedad mexicana y ante la opinión pública cómo fue que se hizo de esa propiedad y cómo fue que la construyó. Creo que lo que tiene esto de positivo es finalmente el llamar a todos a quienes tenemos responsabilidad pública a ser muy claros en cuanto al patrimonio que hemos formado, a ser transparentes en aquello que tenemos. Pero lamento que en el marco de todo este clima de consternación se levanten señalamientos infundados y con aseveraciones, como puntualicé hace unos días, totalmente imprecisas. Espero que la aclaración que personalmente habrá de dar mi esposa pueda realmente dejar muy en claro cómo fue que se hizo de esta propiedad, algo que hizo a partir... Ahí está el anuncio que hizo el presidente Enrique Peña Nieto ayer al mediodía, y horas después su esposa Angélica Rivera, en un mensaje de 7 minutos que se difundió en YouTube y que fue reproducido en el noticiero de Joaquín López Dóriga, la primera dama de México asegura que la residencia es de su propiedad y que fue pagada luego de trabajar 25 años como actriz de Televisa. Escuchemos el mensaje completo de Angélica Rivera. Dirigirme a todos los mexicanos, porque ustedes tienen el derecho de conocer la verdad. Yo no tengo nada que esconder. Como ciudadana, aún sin ser servidora pública, me siento con la responsabilidad de explicarles paso a paso todo lo relacionado con la casa que ha sido cuestionada por algunos medios de comunicación. Quiero empezar agradeciendo al licenciado Eduardo Sánchez, vocero del Gobierno de la República, que en mi ausencia, mientras viajaba a China para acompañar a mi esposo a una gira de trabajo, haya adelantado algunas explicaciones sobre la casa ubicada en Sierra Gorda, número 150. Al tratarse de un tema estrictamente personal, no contó con toda la información necesaria para explicar en su totalidad este asunto. Por ello, el día de hoy quiero ampliarles esta información y hacer algunas precisiones. Inicié mi carrera artística desde los 15 años. Trabajé 25 años con la empresa Televisa. Entre otras cosas, realicé telenovelas que no solamente fueron vistas en México, sino en muchos otros países del mundo con una alta audiencia. Con esta empresa he celebrado distintos contratos a lo largo de mi carrera. La última renovación de estos contratos fue en el año 2004. En mi caso, en cada renovación, los montos y las prestaciones de los mismos tenían un incremento derivado de los resultados de mi trabajo. En el marco de dicho contrato con Televisa, en el año 2008 se me otorgó el uso y goce de la casa ubicada en Paseo de las Palmas, número 1325, y comencé a vivir en ella en ese mismo año. El contrato que firmé en el 2004 lo dimos por terminado de mutuo acuerdo Televisa y yo el 25 de junio del 2010. Y en el mismo se impusieron obligaciones a ambas partes que describo a continuación. El 25 de junio del 2010 se me pagó con la propiedad de la casa que ya habitaba, es decir, la casa de Paseo de las Palmas. La escritura de esta casa se expidió a mi favor el 14 de diciembre del 2010. Además de la casa, se me pagó un monto total de 88,631,000 pesos más IVA. Para dar por terminado el contrato, me comprometí con la empresa Televisa a no trabajar con ninguna otra televisora por el plazo de 5 años. Esto se tomó en cuenta para determinar el monto del contrato. Así, les demuestro que tengo la capacidad económica y recursos propios que me han permitido construir un patrimonio para mí y para mis hijas. En mi declaración fiscal del 2010, año en el que celebré el convenio de terminación con Televisa, declaré ante Hacienda ingresos por la cantidad de 131,690,000 pesos y pagué por impuestos en ese año la cantidad de 39,278,000 pesos. Reitero que más allá de este contrato, trabajé 25 años en el medio artístico como actriz, conductora y además realicé diferentes campañas de publicidad, por los cuales he recibido los pagos producto de mi trabajo. Para continuar forjando un patrimonio para mis hijas, en el 2009 inicié la búsqueda de un terreno para construir una casa. Efectivamente, conocí al ingeniero Juan Armando Hinojosa, como he conocido a muchos otros empresarios, profesionistas, artistas y otras personas. Por las actividades inmobiliarias a las que se dedica, le comenté que quería adquirir un terreno y construir una casa. Acordamos que una de sus inmobiliarias adquiriera un terreno y construyera la casa a mi gusto y con el arquitecto de mi elección. Yo me comprometí a que una vez que se terminara la construcción de la casa, celebraríamos un contrato de compra-venta. La inmobiliaria consiguió y adquirió en noviembre del 2009 el terreno de Sierra Gorda número 150, que está junto a mi casa de palmas. Se inició la construcción de la casa en el mes de julio del 2010. Tiempo después, la inmobiliaria me comentó que el terreno de junto estaba en venta y se acordó que se compraría para integrarlo a la casa que estaba en construcción. Una vez concluida la casa, el 12 de enero del 2012, firmé con la inmobiliaria una compra-venta con reserva de dominio respecto a los inmuebles fusionados con número 150 y 160 de la calle Sierra Gorda, así como en relación con las construcciones en ellas edificadas. En esa fecha se me dio formalmente la posesión. El total del precio de la compraventa fue de 54 millones de pesos a un plazo de 8 años, con un interés del 9%. Al día de hoy he pagado un total de 14 millones 343 mil 555 pesos, monto que equivale casi a un 30% del total del precio pactado. La casa y las construcciones siguen siendo propiedad de la inmobiliaria hasta que yo haga el pago total del precio pactado y de todos sus intereses. Por último, y para evitar cualquier especulación, hago público que además soy propietaria desde el 2005 de un departamento en Miami, ciudad en la que viví durante un año con mis hijas, así como un departamento en La Herradura que adquirí para mi mamá en el 2007. Ante todas las acusaciones que han puesto en duda mi honorabilidad, yo quiero dejar muy claro ante todos ustedes, los mexicanos, que yo no tengo nada que esconder, que yo he trabajado toda mi vida y que gracias a eso soy una mujer independiente, que he sido capaz de construir un patrimonio con honestidad y con todo mi trabajo. Siempre me he conducido con rectitud y por eso decidí explicarles todo lo relacionado con esta casa. Con la misma apertura con la que les he compartido los detalles de esta casa, quiero comunicarles que he tomado la decisión de vender los derechos derivados del contrato de compraventa, porque yo no quiero que esto siga siendo un pretexto para ofender y difamar a mi familia. Hoy estoy aquí para defender mi integridad. 10:32, así termina este mensaje de la señora Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, y es notoria su capacidad como actriz en la inflexión de voz, cómo le da intensidad a lo que quiere dejar puntualizado, y cuando quiere incluso buscar pues la comprensión del público que la escucha o que la vio anoche, pues suaviza el tono, sobre todo al referirse a la honorabilidad de su familia. Un acto inédito, sin duda alguna, el que una primera dama salga a dar una explicación sobre algunas de sus propiedades, y sobre todo en un contexto, quien sepa mejor estas cosas, pero pues bueno, la figura de la primera dama ni siquiera está contemplada en las leyes o en la constitución política del país. Sin embargo, un acto inédito, podríamos calificarlo incluso hasta de valiente, de que haya dado la explicación sobre sus propiedades, y pues ahí está, juzgue usted la explicación dada por el presidente Peña Nieto y su esposa sobre sus propiedades y en este contexto de hartazgo y de movilizaciones por el caso Ayotzinapa y la enorme violencia y pobreza que vive nuestra nación. 10:33, seguimos contigo Puebla después de estos mensajes. Soy Luis Fernando Soto y estoy en Twitter @LuisFerSoto, volvemos. Seguimos contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto. Estamos en Twitter @ contigo Puebla, la cuenta oficial de nuestro programa @